Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El enigma de la isla perdida. Este cuento va dedicado a Juan Antonio, Juliana y Salvador, que son de Colombia y viven en Villavicencio. Este cuento es para ustedes. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques frondosos, tres niños intrépidos llamados Juan Antonio, Juliana y Salvador. Eran conocidos en todo el pueblo como los tres primos aventureros, porque siempre estaban listos para resolver los enigmas más intrigantes que cruzaban su camino. Un soleado día de verano, mientras exploraban el bosque cercano, encontraron un mapa antiguo que los llevó a una isla misteriosa en medio del océano. El mapa estaba lleno de símbolos y marcas misteriosas y parecía indicar un tesoro escondido en algún lugar de la isla. Intrigados por la posibilidad de encontrar un tesoro perdido, los tres amigos decidieron embarcarse en una emocionante aventura hacia la isla perdida. Embarcaron sus mochilas con bocadillos, linternas y cuadernos para tomar notas y zarparon en un pequeño bote. Cuando llegaron a la isla, se encontraron con una densa selva llena de plantas exóticas y animales curiosos. Mientras exploraban, Juan Antonio notó unas extrañas inscripciones en una antigua piedra. ¡Miren esto!, exclamó emocionado. Creo que estas inscripciones podrían ser las pistas para encontrar el tesoro. Juliana y Salvador se acercaron para ver las inscripciones y juntos comenzaron a descifrar los jeroglíficos. Trabajaron en equipo, usando ingenio para entender el significado oculto detrás de las palabras. Después de un rato, lograron descifrar el mensaje. Sigue a la luz de la luna y encontrarás el camino hacia el tesoro perdido. Intrigados, los tres amigos esperaron hasta la noche. Cuando la luna brillaba en el cielo, vieron un destello de luz en la distancia. Decididos a descubrir el secreto detrás de ese misterioso resplandor, siguieron el camino iluminado por la luz de la luna. Caminaron a través de la selva oscura, guiados por la tenue luz que parpadeaba en la distancia. Mientras avanzaban, se encontraron con obstáculos desafiantes, como ríos que debían cruzar y colinas empinadas que debían escalar. Pero los amigos no se dieron por vencidos. Encontraron soluciones creativas a cada desafío, utilizando lianas como cuerdas y construyendo puentes improvisados como ramas y piedras. Finalmente, llegaron a una antigua cueva. En el centro de la cueva, encontraron un cofre antiguo cubierto de polvo y telarañas. Con manos temblorosas, Juan Antonio abrió el cofre y encontraron un tesoro brillante, piedras preciosas, monedas antiguas y artefactos misteriosos. ¡Lo encontramos!, exclamó Juliana emocionada, mientras Salvador admiraba las piedras preciosas con ojos asombrados. Pero su alegría fue interrumpida cuando escucharon un ruido proveniente de la entrada de la cueva. Era un grupo de piratas que también habían seguido la pista del tesoro. Los tres amigos, aunque asustados, idearon un plan muy audaz y astuto. Juliana usó su linterna para proyectar sombras en las paredes de la cueva, creando figuras aterradoras que asustaron a los piratas. Mientras tanto, Salvador lanzó piedras a las rocas cercanas, creando un eco ensordecedor que resonó en toda la cueva, confundiendo a los intrusos. Juan Antonio dirigió a sus amigos para mover el tesoro a un lugar más seguro y construyeron una barricada improvisada para bloquear la entrada de la cueva. Los piratas, desorientados y asustados por las artimañas de los tres amigos, decidieron huir de la isla en busca del tesoro en otro lugar. Los niños habían vencido a los malhechores con su ingenio y valentía. Con los piratas ahuyentados, los tres amigos regresaron al pueblo como héroes, llevando consigo el tesoro encontrado en la isla perdida. Contaron su emocionante aventura a todo el pueblo. Inspiraron a otros niños a seguir su ingenio y valentía. Desde entonces, Juan Antonio, Juliana y Salvador, los tres primos viajeros, continuaron explorando el mundo en busca de nuevos misterios y aventuras, siempre listos para resolver enigmas con su ingenio y trabajo en equipo. Así, los tres aventureros vivieron muchas más emocionantes y misteriosas aventuras, convirtiéndose en leyenda en su pequeño pueblo y más allá. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae y puedes apoyar nuestro proyecto desde $1 en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!